fan. Esta palabra sonante, el reloj no para, el mundo es cambiante, busca el arte. Pinta tu mundo, mezcla los colores, elige tu rumbo. La balanza se mueve, dependiendo del peso que le pongas. Invéntate tu historia, mantén en tu memoria. Todos tus principios son caminos limpios, aunque a veces manchan. Así es la vida complicada. Unas vienen buenas, otras no es bandadas. No nos paran, aunque quieran codernos. Más de 8 años, manchando cuadernos. Solo hay que vernos. Como hemos cambiado, mundo complicado, van tirando dados, elige los dados, son metros cuadrados, de mucho cuidado, somos bichos raros. Aire soplan, rimas enigmáticas, rimas matemáticas, ecuaciones inquietantes. Somos sonantes, somos cantantes, somos poetas, somos diamantes, somos MCs, con ciertos valores, clásicas acciones, echamos dos cocones, son las pasiones, de una caca y de un ritmo. Esto es hipnotismo, somos altruismo. De verlas venir, de verlas pasar, de ese rollo aquí, de ese rollo allá. De menos por más, ganas de brillar, sonando en tus oídos 8 años atrás. No esperaba menos, seguir en esto, vinimos con lo opuesto. Esto es lo nuestro, hoy te lo muestro, escucha. Si te perdiste esta es que te has perdido muchas. Nuestros caminos son bien distintos. Yo con mis rayadas y tú con tus líos. Tú con tus negocios y yo con los míos. Ocupas un espacio en mi cajón vacío. Todos los recuerdos, todas las movidas. Nuestros ideales de una perfecta vida. Lo que nos motiva y nos motivaba. Lo que era un problema, ahora ya no es nada.